Vienen por ahí, hay algunos compañeros en uno de los laburos que tengo, me dicen, no, pero no parece que tuviera 60. Digo, para que me veas caminar y vas a ver que parece que tengo 80. Pero bueno, no, muy contento de poder iniciar el trámite, por lo menos por ahora. Y tengo que decir algo, que dicen, nobleza obliga, ¿sí? Encontré una dependencia de la Dirección General de Escuela que funciona a la perfección, te bueno, diría yo. A ver, ¿cuál sería, Bich? Es, digamos, la oficina de ANSES en la Dirección de Escuela, muy que la, está al frente Andrea Curia. Andrea, ajá. Y la verdad que es una maravilla, es una maravilla. Esa que está enfrente del legajo, que exacto, vos ahí te dan la... Exacto, muy eficiente, expeditivo. Muy expeditivo. Uh-huh. Y que, digo, yo, no sé si qué, se Pichi, acuerdan... Mire. ¿Qué? Le voy a pinchar el globo. No, pero te siga adelante, siga adelante. No me pinches el globo. Yo lo que veo es que, bueno, y otra cosa, hoy me he levantado con el gen bueno. Positivo. Positivo. ¿Con el gen? Con el gen bueno. O con el gen. Ya. Ven, somos docentes, ¿no? Claro. El pedo, chiste docente, el gen. El 148, que es la aplicación uh-huh. a través de la cual vos gestionás un montón de cosas. No solo en la Dirección General de Escuelas, sino en la provincia, también es eficiente tener respuesta. De ahí a que después, cuando entra en el circuito burocrático de los distintos organismos públicos, se ralentice todo, se vuelva insoportable hacer un trámite, como por ejemplo tener que cortar un árbol. Pero no, te contestan es rápido, Pichi, ¿eh? Te contestan rápido en el 148. Es impresionante también. Lo bien que por funciona. Por lo de los árboles. No, en general te contestan rápido. Así que bueno, eso. Bueno, muy contento de cumplir 60, muy contento de que el trámite jubilatorio, y bueno, y en ANSES también, en ANSES están duchos y saben lo que tienen que hacer, así que... Ya está hecho un viejito bueno este pinche, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué el globo? No, dejémoslo para enseguida, que ya vamos a tirar mala onda enseguida nomás. ¿Cómo le va, Rosana Valentini? ¿Cómo anda? Muy bien, bueno, muy contenta acá que estoy de cumpleaños. Y bueno, quiero agradecerle al Pichi acá públicamente, en la radio. Tantos años de compañerismo, realmente cuando me he sentido así por ahí con algunas dudas, con algunas cuestiones, el Pichi ha sido mi salvavidas, mi voz de la conciencia. Entonces digo, le voy a preguntar al Pichi. El angelito así bueno, digamos, el muñequito del angelito. Claro, el angelito bueno, sí, atrás de la espalda. No te ha ido tan mal. Por eso te digo, me ha ido bien. ¿Él sería el bueno y yo sería el angelito malo? No. El Pichi a la izquierda y la Fabiana a mi derecha. Bueno, feliz cumpleaños, Pichi. Muchas gracias, compañero. El angelito malo, ¿cómo anda, Fabi? Hola a todos. Todo bien, gracias a Dios, muy contenta. ¿Por qué siempre las esposas tienen que adquirir ese papel de angelito malo? De golpe sí. me remitió a otras porque situaciones. Somos las que estamos en todas las situaciones. Entonces, nos toca ser cosa, bueno o mala. Bien contenta de que el Pichi haya cumplido sus 60 pirulos. Uy, ya sé cómo sería esa historia. Y que haya, claro, y que haya presentado o esté en camino a presentar sus papeles y que prontamente esté en la casa jubiladito. Y me espere con la comida cocinando, por ejemplo. Qué difícil, de como decía Alejandro Lerner. Poncha una difícil risa, una risa se me hace. Sí, por favor, lo he soñado toda la vida este momento. Después de 34 años, 35 que estamos. Venís cocinando, claro. Como si no hubiera hecho nunca nada. Llegar de la valle, con frío. No se me despierte, Fabiana, siga soñando, por favor, siga soñando. Qué bajo. No me digas eso. Ayer llegaste y ¿quién había cocinado? El Pichi. Muy bien. Ahí está. Y no tuvo que cumplir 60. Me tenía 59.364 días y ahí estaba cocinando el Pichi. Muy bien. Qué ¿viste? Mala. Es que ya la Fabiana se lo viene diciendo hace rato. Ahora haces un trámite. ¿Qué sé yo? Viste que en muchos te aparece la edad cuando haces el trámite. Claro. Y no me aparece 60. Digo, qué hijo de puta. A las 0 horas ya se dieron cuenta, claro, todo desgraciado. Qué bárbaro. Pero vamos a saludar a alguien que ve el tema de la jubilación allá, pero lejos, ¿viste? Porque recién está empezando, así que... ¿Cómo le va, querida Sofía, nuestra operadora? ¿Cómo anda? Buen día, feliz cumple, Pichi. Muchas gracias, Sofía. Entre Sophie, el traqueteo gracias. No te saludé, pero sí. Mañana acelerada, empezamos medio así como sí. Las corridas, ¿no? Sí. Pero sí, ¿no? La jubilación ha sido tema en mi departamento esta semana y... ¿Por qué? A ver, cuéntenme un poquito. Es que estaba mi tía quien vino, ajá. Se está jubilando, está en proceso también. Ah, mira vos. Pero es en Neuquén. Docente de Neuquén, sí. En Neuquén no tiene también la caja, también no docente, tiene la caja sí. Transferida en Neuquén. Ajá. Entonces me imagino que se jubilan con los 25 años de servicio y todo sí. Eso. Sí, es menos. Menos claro. edad. Ah, claro, acá tenemos tener caja nacional, bueno, hay que llegar hasta esa edad tope, digamos. Bueno, bueno, muchas gracias. Esperemos que tengamos ahí hoy. Ya nos sorprendió con un cumpleaños feliz ahí bien tempranito. Así que bueno, vamos a seguir por ahí. Ya enseguida le vamos a sugerir algunos temas también, ya que estamos. Ya que estamos. Y podemos hacerlo, si sugiriendo. Te viste en una foto, Carlos Quiroga, y un hijo tuyo ha jurado. Ah, jurado, sí, por Dios, la patria. Y Dios, la patria, ¿qué más era? Hizo honor. No, hizo honor, hizo honor. Así. Ah, había como muchas fórmulas, viste que hay cuatro fórmulas, sí, de juramento, así que ayer te digo que son esas sensaciones alegres y tristes, no la mía en este caso, ¿no? Pero yo veía, deben haber sido aproximadamente 25 chicos que se en el acto de juramento ahí en la Facultad de Ingeniería, y vos ves que decís, sí, pucha, cuánto recurso humano que nuestro país prepara, ¿no? Y cuánto recurso humano ese realmente después el país lo aprovecha. En universidad pública, sí, en la universidad pública. Universidad pública, que cursaron, como decía hace un tiempo atrás uno de estos médicos que recibió un premio en Estados Unidos, dice, realmente si hay algo que le tengo que agradecer a la Argentina es que me dio la posibilidad de estudiar. Y en mi caso, en nuestro caso, o sea, bueno, yo soy primera generación de universitario en la familia, ¿viste? Porque no había otra persona que hubiera estudiado antes. Y gracias a eso también hemos podido bancar a los chicos que tuvieran su universidad y todo eso. Así que la verdad que yo creo que hay que seguir apostando a este sistema de la Argentina que realmente nos da respuesta a toda la gente que quiere, bueno, capacitarse y perfeccionar. Sí, que mecatrónica, ¿no es cierto? Estudió... Sí, ingeniería mecatrónica, encima una carrerita. Habría que explicar qué es, porque no sé si todos saben. No, bueno, ya lo llamo al Gaby que lo explique. Yo no lo puedo hacer. Mira, el padre tampoco. Fuimos a ver la presentación de su tesis, ¿viste? Cuando vos ves todo así una película china sin subtitulado, bueno, igual. Qué me pasó. Bien. Viste, así como miraba y decía, no entiendo. Qué bien. Pero qué realmente bien. Sí, una cosa... muy interesante, ¿viste? Igual digo, esas carreras en la Argentina están teniendo más valorización que en otros momentos. Lo diferencial nuestro es que tenemos profesionales muy bien formados. Entonces, ojalá el empresario argentino ponga en valor esa formación, porque yo creo que lo que pasa es que muchos de estos chicos van a trabajar con toda la alegría y toda la fortaleza y la fuerza que tienen cuando egresan, y después se encuentran con salarios bajos, con malas condiciones laborales, y eso empieza a generarles un horizonte de quererse ir. Entonces me parece que acá ese recurso humano bien formado, porque la verdad es que la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, particularmente hablo de Mendoza, forma grande, no así la de abogacía, pero y pues tenemos varias muestras de los abogados mendocinos, son bastante nefastísimos. Pero no sé si son egresados de la facultad de la estatal, Por la edad probablemente. Probablemente no. Vengan de antes. Y a veces, viste, vos sos un buen profesional, ¿no? Por lo que estudiaste en la facultad. Sí, ah, no, hay principios que vos traes desde mucho antes y que después cuando te recibí. La malformación, claro, viene de la casa. Y por ahí, claro, y sí. Sí, nosotros queremos eso muchas veces, ¿no? Así que... Acá el Pichi tiene un montón de saludos. A ver, empecemos, no sé si dale, porque leemos tenemos todo, un mundo, leemos uno. Alguno. A ver, dice la Gaby, qué buen comienzo de década, rodeado de afecto y cosas ricas, augurios de mucho y lindo por venir. Feliz cumpleaños, Pichi, a rodar la vida. A Gaby Suani. Ajá, la Gaby Suani. Muy bien, qué bueno. Bien. Estás cerca, Gaby, venga a decírselo personalmente. Sí, no creo le cuesta que viene, nada, mire. Viene el brindis. A rodar la vida, muy Fito Páez. Bueno, ¿qué? Qué placer. Que me ya, voy por la, segunda temporada. Yo. Los sorprendí. Es que yo, mirá, viste, cuando agarraba una serie así, la vi, no, la maratoneé, es que yo... llegué al capítulo 8 y dije, no está tan buena. Y ahora la empecé a ver de nuevo, viste. Sí. Es como cuando vos llegás con hambre, te comés un plato, hacía todo lo que hay, sí. Y decís, estaba bueno. Pero cuando viste que cumplió 60 él, por eso hizo la serie. Pichi, vos tenés también vida para mostrar y armarte una serie. Te imaginás la vida de Pichi. Podemos salir nosotros. En vez de la Fabiana Cantilo, sale la Fabiana Cantilo. Me encantó. Picho Páez. El bicho Faes. No está. Yo también quiero salir. Le pienso alguno de los papeles. A ver cuál es. A mí me toca el del Charlie. Qué grande, Charlie. Qué vivo que soy. Por supuesto, está todo. A mí, todo me, cuadra, me todo cuadra. Un par de kilos para hacer fitos. Y caben como cuatro fitos, le voy a decir. Claro. Tenemos las jardines. Flaco, el desgraciado. Fito, tenemos la Silvia Seguin y la Meli, que nos pueden dar letra también y armamos un... ¿Cómo para hacer qué? ¿Cómo para hacer la serie? Un Netflix, claro. Se viene la serie. Biopic, la serie. Se llama ahora. Ah, bueno, sí, no entendía. ¿Qué significa eso, por Dios? Bueno, acá genial. Tengo un saludo de un amigo, miren. A ver. Pichi querido, un gran 6.0 y mucha vida y lucha. No te veo jubilado de ella. El Lalo Ribó. ¡Qué grande! Bien, Lalo también, abrazo grande. Que nos escucha Lalo todos los sábados, que hace aportes en forma permanente. Por ahí no se alcanzan a leer, pero son esos, como la Dorita David, que también me mandó un saludo y le mandó un beso grande. ¿Le mandó un saludo la Dorita? Sí. Creo que bien la Dorita. Y un timbre para que empezáramos. No sé si quieren que vayamos. Mira, dice, querido Pichi, que viva Cogollito de Malbón. Felicidades en su día con todo mi corazón. Abrazo gigante, que tenga una bella vida plena de deseos cumplidos. Te quiero mucho, la Dorita David. Con Cogollito también. Mira qué hermosa. Por acá también Adriana de Elías mandó un saludito, Pichi. Dice, feliz cumple, Pichi, querido, que todos estamos festejando con vos este cumple y el momento, después de tanto hecho. Que la pases muy lindo. Menos mal que la puse después de tanto lecho, que dormilón. La Ceci Banco también, feliz cumple, Pichi, mi amigo. Siempre me brindaste consuelo y protección, compadre, compañero de lucha y más. Felices 60, te quiero muchísimo. Qué muchas grande, gracias. Che, acá yo tengo también algunos, pero son audios, así que te los estoy mandando ahí al sitio de la mosquitera. Chequealo antes. Así que enseguida, cuando yo nos vayamos a la pausa, podemos poner ahí un par de estos saluditos que van llegando también. Pero a nuestra audiencia le tenemos que contar que la vida sigue y entonces hay que... Más allá de los 60. Más allá de los 60. No todo es festivo en este lugar, así que... ¿Pasó algo esta semana? No, algo. El día primero de mayo, el lunes, arrancamos... como todos los años, las sesiones ordinarias de la legislatura de Mendoza. Bastante ordinaria. Sí. Y son ordinarias las sesiones. Y entonces el gobernador bajó desde el cuarto piso. No quiero decir que bajó a la realidad. O sea, bajó desde el cuarto piso de la Casa de Gobierno y fue hasta la legislatura. Donde interpretó un hermoso discurso que puede ser interpretado justamente como fin de gestión o como balance de gestión, pero también de anuncio para esto lo que queda del año, que quedan como 9 meses. O sea, espero que no se estén yendo ya y dejando todo así como quien va cerrando la puerta. Así que... ¿Vos decís que no dijo el año está perdido? En mayo, no lo dijo todavía. Así que tenemos hoy invitados de lujo. Enseguida nomás, en el próximo bloque, vamos a estar charlando con Roberto Folari, realmente un intelectual de carta abierta, una eminencia acá en Mendoza, para poder conversar con él acerca, bueno, del contenido político de todo este discurso y un poco el análisis que él nos va a contar. Y al bloque siguiente, inmediatamente, nos vamos a meter de lleno en la parte de educación, como corresponde a una buena sala de maestros, y vamos a estar con un querido amigo también, el Patrick Boulet, también un profesional sociólogo ahí, profe en el normal, y que realmente vamos a hacer también un buen análisis de la parte de lo que dijo en educación, que no son muchos, ¿viste? Dentro de las 47 hojas que tenía el discurso, dos hojitas están destinadas a educación. Y cuando lo miraba así, toda la primera hoja, que no sabe de qué habla. Sí. ¿De qué? Lo leí, no tengo ventaja. Ah, y bueno. Tengo ventaja. Fluidez lectora. Fluidez lectora. Es lo único. Si hay algo que se le ocurrió, es fluidez lectora y alfabetización. Es lo único. Que no la estarían usando, pues usted lo ha escuchado leer a los muchachos. No. Por Dios. No pasan el censo los pibes, ¿eh? No pasan el censo de. Habría que tomarles la cantidad de palabras por minuto. Está buena esa. Y habría que ponerse con. Viste que hay un contador de palabras en el Word. ¿Ah, sí? Que vas contando. Bueno, las veces que dice evidencia. Esa es una palabra... Y populismo. Bueno, sí, es en el general, pero es una palabra de Thomas, ¿viste? El tema de evidencia lo usa siempre. ¿Evidencia o videncia? No. Porque no lo saben ni los videntes, le digo. No. Está evidencia. Complicado, muchacho. Bueno, la cuestión... No hay evidencia. Claro. La cuestión es que estuvimos... y esta semana salió otro de estas delirancias así, ¿viste? Pero esta es a nivel nacional, no es nuestra nada más. Con hashtag no entienden lo que leen. ¿Viste? Ahora todo es, cuando vos querés armar algo, es hashtag no entienden lo que leen. Que estuvimos charlando con Mónica Coronado, también una gran amiga de esta sala, que le mandamos un abrazo grande, pues se está restableciendo también de algunas complicaciones de salud, así que en cualquier momentito también la vamos a tener para poder charlar con ella acerca de esto, ¿no? El hashtag no entienden lo que leen, que han inventado estos argentinos por la educación. ¿Eh? Sí, un grupo todo... argentino está muy preocupado por hacer negocios por la educación, quise decir. Sí, sobre todo poner la mirada en los niños, que no ellos no saben lo que leen. Y no poner los la mirada, niños no saben lo que leen. Claro, en el sistema y en todo lo... Yo diría programas. Hashtag no saben lo que dicen. Claro, no los y niños. Y se lo tengo para aplicar a mí sí me dio mucha rabia cuando lo leí también. Bueno, estas son algunas de las cuestiones. En el último bloque también nos vamos a ir celebrando, festejando seguramente, claro. Porque, bueno, vamos a ver cantando. Si... cantamos en una de esas la también. Guitarra, claro. Y algo, no, se nos va, algo se nos va a ocurrir seguramente. La solidaridad. Apa, a alguien ver. Que se acerque acá a la mosquitera y traiga fósforo para la velita para que en algún momento... Ah, bueno, bueno. ¿Pero ahora tiene fósforo? Podamos, no. Claro, bueno. Prender yo le voy a decir, no, yo no tengo un problema, vamos a prenderlo, pero espero que no suceda una tragedia, Fabiola. No, no, nos vamos afuera, entonces. Bueno, bueno, vamos afuera. Yo puedo dar una noticia sí, bonita, supuesto, que a mí me encantan ver, las vamos. Noticias lindas. Esta semana hemos podido darle la apertura a la Escuela Artística en La Valle. Ah, mira. En una de las escuelas de la sección 5, era bueno algo que se venía ahí, que no se avanzaba y no se autorizaba, y autoricé la escuela artística, que va a tener 7 talleres, violín, sí. Danza clásica para los chicos de La Valle, violonchelo, teclado. Así que bueno, nada, estoy re contenta, ya se firmó, ya se hizo acta y todo. ¿Artística que... musicales nada más, por lo que sé, o no, hay otras danza, clases? Me parece que va a haber también pintura ahora. ¿Saben cómo se llama? No. Que yo creo que ya lo sabíamos. Que... Profesora Esther Trozo. ¡Apa! Mira usted cuando qué fui bien. A hacer el acta dije, ¿cómo se llama la escuela artística? Profesora Esther ¿Ya Trozo. Tenía el nombre? Sí, porque había una ya estaba funcionando en el Centro Cultural de La Valle, porque no tenía una escuela donde poder... Ajá. Dar clases y trabajar, así que... Es una escuela provincial, o sea, de las artísticas provinciales, de las Código 5. 5020, sí. Así que bueno, no tenían lugar y le dimos el lugar, así que esta semana... ¿En qué escuela va a funcionar? En la escuela Juan Galo de la Valle, donde tengo la sede. Que es la escuela cabecera, digamos. Claro, tengo mi sede porque yo quiero aprender violín. No, pero a las 18:30 van a empezar a trabajar y así que bueno, nada, con el supervisor de escuelas artísticas... Hicimos el acta convenio y vamos. Pero me gustó el nombre, así que le digo, podríamos entrevistar. Sí, la vamos a invitar a Esther, seguro. A Esther y seguro. La vamos a invitar allá a la escuela artística. Muy bien, Esther trabajó muchísimo cuando fue acá a la escuela La Quesada, que hace publicidades en la en esta radio, justamente, uh-huh. De no haber escuchado ustedes en las pausas. Ella trabajó mucho para que la escuela Quesada también tuviera la modalidad uh-huh. De artes, ¿no? Y ustedes escuchan que hacen talleres de radio, talleres de música, todo esta cuestión. Yo creo cuestión, que es la única que hay en La Valle. No, así artística que, sí, seguro. Claro. Seguro, seguro. Y la verdad que es una población. Hay 20 nada más, el número te lo dice. O sea, claro, hay solo 20 en toda la... No sé si será la última creada, pero hay una comunidad de niños muy grande en toda esta zona de la Villa de La Valle, pero bueno, la idea es que vengan de todos lados. Genial, genial, me encantó. Las escuelas sí. Artísticas tienen que seguir, y toda la gente tiene que aprovecharla. Mire que yo conozco muchas escuelas artísticas por ahí y que uno va, sí. Hay algunas, por ejemplo, la que funciona, la Mozart, ahí en la escuela Tiburcio Venegas, o la que está en la escuela Rawson, que no me acuerdo, en la de Godoy Cruz, que, uh-huh. Que están atiborrados los talleres. ¿Sabés lo que hay? Pero hay otras que no tanto, así ajá, que, lo que hay una lástima. Ahí en La Valle son las orquestas infantiles de la Nación, claro, con todos los instrumentos, porque yo he ido a la Plaza de La Valle y hay 2 o 3 escuelas que funcionan en la secundaria, donde los chicos tocan instrumentos. Instrumentos musicales, pero son las orquestas. Claro. Esta es una escuela artística, que es sí, otra sí, cosa. Sí, seguro. Tienen clases todas las semanas y así que bueno, vamos a empezar a promocionarla. Genial, muy bien. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo. ¿El fijo está funcionando? ¿Sí? Al 451-1808, número del fijo. 2617-465759, el WhatsApp de la radio. Y Sala de Maestros en la Radio es el chat del Facebook, que también está habilitado, así que pueden comunicarse en cuanto quieran. Un placer compartir esta mañana y bueno, quédense con nosotros y vamos a hacer Sala de Maestros lo que queda, hasta las 12. Vamos a la pausa, Sofi, y ya volvemos. Ah, tenemos unos audios, a ver, escúchenlo. Escuche. Feliz cumple, amigo querido, Pichi querido. Qué cumpleaños especial. Cumpleaños y se acerca la jubilación. Merecidísima. Que la pases muy lindo y te deseo lo mejor para esta nueva etapa que se viene dentro de poquito. Muchas felicidades. Pichi, amigo querido, feliz cumpleaños. En nombre de tus compañeros de sueños, los educadores jubilados, tengo que decirte que celebramos tu vida, a la que honraste siempre con tu coherencia, con tu lealtad, con tu compromiso. Sos una persona de valor, no solo valiente. La valentía es a veces una cuestión de adrenalina, pero el valor, en medio del vértigo, de las ideas y las acciones, requiere de almas grandes como la tuya. Gracias por todo lo que estás dándonos, permanentemente. Feliz año y feliz vida. Un abrazo especial a Fabiana. Segundo bloque de esta sala de maestros. Estamos en comunicación, como habíamos anunciado recién, estamos en comunicación con Roberto Folari para charlar acerca del discurso de Suárez. Roberto, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Acá estamos haciendo sala, Alfredo Ginebra, Rosana Valentini, Fabián Orlando y bueno, y Carlos Quiroga. Así que una sala bastante concurrida en la mañana de hoy. Gracias por atendernos. Bueno, un saludo a todos y todas ahí. Muy gracias, bien. Roberto. La idea era hoy poder charlar un poquito acerca de este discurso de apertura de sesiones que el gobernador Suárez pronunció ahí el día 1 de mayo, que puede ser un visto así como un balance de gestión de lo que viene haciendo, pero también, bueno, los anuncios para el último año. Contar un poquito cuál fue tu impresión al respecto. Bueno, la verdad que la impresión fue que como que el gobernador vive en otra galaxia, ¿no? Y que no se ha enterado en qué provincia está ni qué desgobierno ha realizado en este periodo, ¿no? Lo primero es que muchos de nosotros sospechamos, o mejor, sabemos que quien gobernó Mendoza en este periodo no es él, sino que él es un delegado de otro, ¿no? Y eso ya es una primer cosa bastante, poco, diríamos, auspiciosa, es decir, un gobernador que en realidad es una especie de delegado, ¿no? Un delegado que dice cosas que son bastante sorprendentes, ¿no? Como decir que la deuda es menor ahora que cuando subió Cornejo, ¿no? Claro. Eso es hasta donde sabemos. Yo no soy un técnico en esto, pero hasta donde sabemos eso es completamente falso y es exactamente al revés. La toma de deuda por parte del gobierno de Cornejo fue enorme y fue en buena medida hecha en dólares. Un gobernador que dice que la seguridad ha mejorado en la provincia y que exactamente 2 días después de su discurso tuvo una enorme manifestación de gente de uno de los barrios aquí de la ciudad protestando por la inseguridad, mientras él hablaba de cómo ha mejorado la seguridad. Un gobernador que habla contra, supuestamente, ¿no?, diciendo qué bien que trabajaron ellos en el gobierno de Macri contra el narcotráfico, cuando solo en ese gobierno se ha llegado a cosas tan graves como que un intendente de una capital de provincia, de Paraná, el señor Barisco, fuera condenado por narco. Barisco, uh-huh, intendente de Juntos por el Cambio, era narco él, era narco, y 18 o 20 personas que trabajaban con él también eran narcos y fueron todos presos. Cosa que muy cuidadosamente la prensa dominante se ha encargado de disimular, así que no sé de qué lucha contra el narcotráfico nos habla, que no sea la que propagandizan los medios como TN o La Nación Más, que son medios de propaganda, ¿no es cierto?, sistémica de parte de su gobierno. Bueno, en educación se mantuvo el ITA en aula, se han cerrado escuelas, sobre todo a nivel medio, cuando han tenido cierta autonomía de las políticas oficiales. Se mantienen salarios de los más bajos que existen en el país, y todos los índices de pobreza, de desocupación, que son de los de desempleo, que son de los más altos de la Argentina y que hacen que Mendoza vaya para abajo, mientras provincias como San Luis y San Juan cercanas, en términos comparativos por lo menos, vayan más arriba, los dejó de lado, ¿no? Y una última cosa en esta primera versión que le estoy dando: es sorprendente cómo este señor cree que con usar la palabra populismo, uh-huh, ya está todo dicho, ¿no? Porque el populismo esto, el populismo aquello, bueno, una de las cosas que dijo fue que el populismo había mantenido bajas las tarifas para la gente. Bueno, bienvenido sea, ¿verdad? Que la población haya tenido que pagar menos tarifas, y eso es populismo, bendito sea el populismo. Pero además, ¿de qué populismo habla? Él estudió a la Clodo, habla de Panisa, habla de La Torre, habla de Traverso. ¿De qué populismo habla? ¿De Carlos Vila? Si no tiene la menor idea, no ha leído a ninguno. ¿Qué dice cuando habla de populismo un gobernador desconocedor de toda la teoría política y de la complejidad que tiene el fenómeno del populismo? Es una vergüenza que se utilice la palabra populismo en ese sentido despectivo, que es propio de una mesa de café, pero no es propio de un discurso tiene un gobernador, ¿no? Claro, tal cual. Roberto, vos sabés que a mí, bueno, algunas de las cosas que vos ya has ido adelantando me parece que merecen como un análisis, como bien decís, ¿no? Un análisis mucho más profundo. Y lamentablemente el discurso del gobernador fue noticia ese día, y a la salida, viste, siempre las repercusiones, ¿no? Los oficiales, digamos, dicen que buen discurso, que claridad de mensaje, eso, y toda la oposición dice es un desastre, como vos decís, vive en otra galaxia y toda esta cuestión, ¿no? ¿No existen estas verdaderas posibilidades de decir, bueno, analicemos lo que dice Suárez? Porque realmente, si uno le hace como se dice normalmente, no resiste el menor análisis, se cae a pedazos todo lo que va diciendo, ¿no? A veces yo me imagino, alguien debería pararse en el medio de la legislatura, ¿viste? Y como en la mejor plaza griega, empezar a gritarle que lo que está diciendo realmente no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sí, en este caso, a ver, uno sabe que, por supuesto, todos tenemos nuestras posiciones, y desde esas posiciones, si somos opositores, vamos a ver más los aspectos negativos, pero si un discurso tuviese cosas importantes que transmitir, si fuese medianamente serio, uno podría entrar en un diálogo con ese discurso, pero no es el caso, no es claro. El caso con esto, que es un discurso de propaganda, ¿no? A ver, no hay una sola alusión a la pobreza, no hay una sola alusión a la inseguridad, pues se habla de que se está bien en tema seguridad, ¿no es cierto? No hay una sola alusión a cómo Mendoza está entre las últimas provincias en casi todas las cosas, entre otras en el salario de los empleados. Exacto, no solo claro. Los docentes, ¿no? Uh-huh. Claro. No hubo ninguna alusión a eso. Entonces, ¿qué uno puede tomarse en serio lo que dice este hombre? Es decir, ¿cómo va a tomar uno en serio a alguien que habla de populismo y no sabe de qué está hablando? O le vamos a ir a preguntar a Suárez. Suárez, a ver, ¿qué opina de la CLO usted, de lo que dice la CLO del populismo? A ver, discutamos. Sí, Roberto. A ver, discutamos, Suárez. Es decir, usted no tiene ni idea, Suárez, no sabe nada de lo que está hablando. Hoy a la mañana lo estaba Alfredo Ginebra, te habla Roberto, buen día. Hola, Alfredo, buen día. Pensaba esta mañana, ¿no? Viste, cuando uno va solo en el auto y tiene tiempo de pensar. Sí. Digo, lo toman como ofensivo el término populismo, ¿sí? Y como vos decías, sí. Muy bien, realmente para uno, para los que estamos o nos sentimos en el campo popular, ser populista es una política virtuosa. Es una política virtuosa, es decir, el populismo es el enfoque de los derechos. Es una política virtuosa, es decir, que me parece que nosotros también vamos a tener que hacer un esfuerzo para hacernos cargo de ese populismo y reivindicarlo. Porque es una política, claro, virtuosa y democrática, ¿no? Si no, ellos, yo siempre digo que a los medios de prensa le sacan la palabra populismo y kirchnerismo y se quedan mudos. Es así, sí, porque con eso pretenden sintetizar todos los males, porque bueno, la gente ha escuchado y ha visto TN, y ha visto La Nación Más, y todo esto, entonces está acostumbrado a que esas palabras son usadas como insultos. Claro. Pero debieran saber estos señores que populismo es una expresión de la teoría política, no del insulto político, de la teoría política, de la cual parecen desconocerlo todo. Porque, francamente, el populismo es toda una fuerte configuración conceptual sobre la cual se puede y se debe discutir, por supuesto, y no es que todo sea simple ni sea aproblemático, por supuesto hay cosas que discutir, pero primero hay que conocerlas, primero hay que respetarlas, no tienen idea de lo que están hablando cuando hablan de populismo. Yo lo he escuchado también al intendente Guaymallén decir que él desprecia el populismo, y yo sé que no sabe de lo que está hablando. No, pues no ha leído dos renglones de teoría política, ¿no? Claro. Pues es que aparte, bueno, decías, por ejemplo, estas medidas populistas con el tema de las tarifas. Y yo creo que la gente misma, cuando escucha esas cosas y mira las boletas, sus propias boletas de servicio y de impuestos, o sea, realmente pasa exactamente lo contrario. O sea, como dice que las tarifas son populistas, y vos te das cuenta, por ejemplo, hicimos un estudio ahora de Municipalidad de Capital, y Capital de marzo del año pasado, marzo de este año, aumentó el 120% el valor de la tasa. Y si hablamos de lo que es la energía, tremendamente también, o sea, boletas que son casi impagables, yo pienso en los salarios mendocinos, ¿no? Realmente el tema tarifas también ha sido tremendamente, es mentira que realmente han sufrido populismo y que las han mantenido bajas, por lo menos acá en Mendoza. Y por otro lado, si hiciéramos estas nubes de palabras que se hacen por ahí con estos discursos, usó mucho el tema de la autopercepción, ¿viste? El que se autopercibe progresista, el que se autopercibe mapuche. La autopercepción como si fuera, esto te lo percibimos así, pero no es la realidad. No sé qué opinión te da al respecto también. Sí, bueno, eso siempre puede discutirse, pero el tema es que la cuestión del sur sobre los mapuches es una cuestión de identitaria donde estos tienen todo el derecho a su propia identidad. Fíjense el hecho absurdo de que un conjunto de descendientes de gringos, ¿no es cierto?, blancos y rubios, decidieron hacer una declaración diciendo que los descendientes de pueblos originarios no son argentinos. Usted se da cuenta el grado de estupidez que tiene eso, vergüenza, ¿no? El grado nacional, de absurdo. Pero es que es una vergüenza total. Imagínense, es como si yo, Fonari, ¿no es cierto?, que soy, obviamente, mi apellido es italiano, ¿no es cierto?, me encuentro morocho acá en la puerta de casa, ¿no es cierto?, que evidentemente es descendiente de indígena, y le digo, usted no merece ser argentino, argentino soy yo, ¿sí? Y entonces, si él tuviera cierta lucidez, ¿verdad?, me dice, bueno, discúlpeme, pero usted está aquí hace no sé, 80 años, su familia, 100 años, con suerte, yo estoy un poquitito antes, ¿no es cierto?, capaz que hace 700 años. Entonces, bueno, eso fue lo primero, la payasada, que da vergüenza ajena, ¿no es cierto? Sí. Declarar, además como si eso, a ver, como si eso se arreglara con una declaración, ¿no? Yo declaro de hoy en más que el sol va a empezar a salir por el oeste, ¿no es cierto? Claro, es decir, la legislatura no puede declarar sobre cuestiones de hecho como eso, es decir, no puede ella decir que las cuestiones son así o así porque se le canten, porque esas son cuestiones que las determina la ciencia y son hechos, y los hechos no pueden ser modificados por lo que se le ocurra decir a los legisladores. Es decir, eso es un disparate, eso es un papelón, digamos, como ustedes dicen, claro, a nivel nacional. Suena a iglesia, además, a iglesia de la Edad Media diciendo que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿viste? Sí, es un retorno, pero digo, muy absurdo, porque eran los blancos diciéndole a los nativos que no tienen derecho a estar en el lugar de donde son nativos, ¿no es cierto? Entonces los que recién llegamos le decimos, no, ustedes se tienen que ir, pero esto no tiene pie ni cabeza, ¿no es cierto? Es un disparate enorme. Pero eso en cuanto al tema este de la percepción, si ellos se perciben, ¿no es cierto?, gente descendiente de pueblos originarios, se puede determinar eso incluso étnicamente, y va a estar claro que podrá haber alguna excepción o no entre cientos de personas, pero que muy mayoritariamente estas personas son efectivamente descendientes del pueblo originario, y no hay mucho que discutir, es así, se terminó. Ahora, no es ese el tema principal con las tierras del sur. El tema principal es que Suárez se olvidó decir, cuando habla de las tierras del sur, y de que según él han traído problemas que no había antes en Mendoza, pues así lo dijo, que hay un problemita, que es que ellos entregaron, este gobierno, 12.000 hectáreas a la empresa del azufre, constituida por 3 personas nada más. Claro. O sea que no le pueden dar tierras a los que trabajan ahí, están ahí hace décadas y décadas, y viven ahí, trabajan ahí. Pero si se le dan, por ejemplo, a un señor que no vive en Mendoza, pues de estos 3 había uno que no era mendocino, no me acuerdo si más de uno, pero uno seguro. Que es Becar Varela. Exactamente, pero ese señor sí puede tener, no es originario, no es mendocino, no es nada, tampoco vive acá, claro, pero él sí tiene derecho. Y bueno, un datito ahí es que uno de ellos se transformó después en el CEO de Canal 7, ¿no? Ah, bueno, del Grupo 1, claro, gente que progresa, no sabía. Es gente que progresa, ¿viste? Uno no le puede negar eso. Pero quiero decir, qué interesante cómo se le pasó ese dato al gobernador, y retomémoslo nosotros, porque en esa discusión sobre las tierras que podrían y debieran otorgarse a los pueblos originarios que están allí, lo principal no es que sean mapuche o no mapuche, porque, a ver, si uno le dijera, mire, está bien, no son mapuches, son pehuenches. Ah, bueno, entonces le damos las tierras, ¿usted cree que se las darían? Claro. No, ¿verdad? O sea, no se las daría. Claro, o sea, que esto de que es mal, si son mapuches, no, pero si fueran otra cosa, lo pensamos. No, si no quieren dárselas, fueran mapuches o no fueran mapuches, fueran pehuenches, fueran puelches, fueran lo que fuera, no se las daría. O sea, que el tema es que no quieren entregar tierras a los trabajadores, y que eso les parece escandaloso, pero no les parece escandaloso regalar tierras a algunos algunas personas que uno sospecha que son amigos, porque la verdad que amigos de ellos, claro, no de nosotros, claro, porque sí, claro, amigos de quién, ¿no? Digo, uno sospecha que son amigos porque la verdad que uno no puede entender ese regalo de 12.000 hectáreas ahí cerquita de las otras, que el gobierno nunca respondió por qué las otorgó y nunca compara las dos cosas, ¿no? Para los crianceros no hay tierra, pero para los empresarios que están en Buenos Aires sí se las regalamos, ¿no? Uh-huh. Es realmente notable eso, y es algo sobre lo cual, por supuesto, no dijo nada el gobernador, ¿no? Porque, insisto, presenta como un problema el tema de la tierra para los crianceros, pero para él no es problema entregar tierras de manera subrepticia, porque lo hizo a fin de año del año 2021, cuando estábamos entre la sidra y el pan dulce, bueno, salió bien por abajo y sin hacer ruido ese decreto del cual se sigue no hablando, ¿no? Claro. Y bueno, insisto, ¿no? Los temas principales, pobreza, etcétera, el desarrollo relativo de una provincia como Mendoza, que fue una provincia muy desarrollada, cuando yo era niño éramos una provincia ejemplar en el país, y hoy somos una provincia rezagada que va para atrás y que todo el mundo sabe, cuando habla el gobernador de salud, todo el mundo sabe hoy que hay médicos que se van 2-3 días por mes o un día por semana a San Luis para poder cobrar mejor. Tal cual, así es. Y a Neuquén también. Bueno, en un día en San Luis cobran lo que cobran en 4 días en Mendoza. Sí. Es una vergüenza. Y con conocimiento de causa, que mi hermano es médico y viaja 4 días a Chipoleti, a Río Negro sería, y cobra el salario mensual que cobraría acá, lo cobra por 4 días en Chipoleti. Es así. Bueno, ni hablar, entonces conocés mejor. Seguro, mejor seguro. Que yo. Roberto, una consulta porque... bueno, desde nuestra perspectiva, estos 7 años de gobierno, primero Cornejo, después Suárez, han sido nefastos con todo esto que vos que estás analizando. Y hay una pregunta que probablemente tengamos la respuesta, pero me gustaría que lo analizaras. ¿Por qué el pueblo de la provincia de Mendoza sigue acompañando estos modelos que sumen a la provincia en la peor de las desgracias y sin embargo a la hora del voto vuelven a ser revalidados? Mira, no estoy seguro que lo vayan a revalidar tanto esta vez, en la próxima elección. Uh-huh. Estamos hablando en realidad de que lo revalidaron la elección anterior. No sé qué pase esta, con la división que tienen y con un grado de, yo diría, de baja del apoyo público bastante notoria. Uh-huh. Bastante notoria. También se notó en la elección la semana pasada en los municipios. También son municipios que ya gobernaba el peronismo mayoritariamente, pero ellos no avanzaron, no mejoraron, como habían supuesto, por el contrario, en algunos lugares bajaron, ¿no? Entonces, ¿por qué es que, sin embargo, les ha ido bien en la anterior elección? Yo diría quizá por dos razones, ¿no? Puede haber otras, pero estas dos se me ocurren. Una, creo que el peronismo como principal oposición no ha estado suficientemente presente, creo que no ha hecho una política vertebrada, fuerte, territorialmente organizada, parece que ha faltado mucho en este sentido, y que por tanto, bueno, la política siempre es agonística, ¿no? Es decir, alguien no apoya a determinada gente solo porque sea buena, sino que en comparación con otras opciones, si casi no hay otra opción, bueno, apoyo lo que hay, ¿se entiende? ¿No? Es decir, uh-huh, me parece que el peronismo uh-huh. está en falta gravemente, ¿no? En los últimos años, en cuanto a una falta de unidad, falta de organicidad, falta de presencia. Pero no es solo esto, lo otro es que yo diría que hay cierto aire de familia, vamos a decirlo así, entre el estilo del el radicalismo y el del mendocino medio, digamos, ¿no? Una cierta atención por la pulcritud de la clase media, las buenas maneras y la no asunción de nada que sea muy enfático, que sea muy fuerte, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Un aire sí, así de, sí, sí, de suavidad y de decoro y... Eso. Que yo bueno, tengo un ejemplo que no lo voy a decir al aire porque es bastante desagradable, pero te hacen creer que es dulce de leche. y en realidad es otra cosa, y viste, con los ojitos celestitos y ese buen modo, se creen que, no se creen, en realidad convencen como que ese es el camino, y en realidad después todas las otras variables y la realidad cotidiana de los salarios, del costo de vida, etcétera, nos hace ver que es totalmente lo contrario, y sin embargo ahí están. Mira, fíjate que incluso son lo contrario, no solo en el aspecto de la pobreza, en el aspecto de los índices económicos en general, etcétera, salariales que afectan a las clases medias, ¿no es cierto?, a los docentes, al personal de salud, como ya decíamos, ese que afectan realmente a los sectores que los apoyan, a ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una, ¿cómo decirlo? También, las cosas institucionales, que son las que esos sectores sociales defienden, las clases medias, hay una provincia que esté hoy más concentrada en el poder que Mendoza, debe haber pocas, ¿eh? Muy pocas. Sí, Mendoza es un unicato, y todo el mundo hoy lo sabe eso. Debiera saberlo, madre. No todo el mundo lo sabe, pero sí debiera saberlo. Y sin embargo, es decir, en lo institucional no ha funcionado bien la provincia, ¿no? Pero ellos utilizan las palabras, instituciones, república, etcétera, se las han apropiado y logran dar imagen de ser respetuosos de eso. Yo creo que hay que trabajar desde el punto de vista tanto del lenguaje como de los hechos y mostrar que otras opciones políticas, también el peronismo, pero otras, las que hubieran, ¿no es cierto?, alternativas, son efectivamente responsables por lo republicano, responsables por lo institucional, y lo son en un sentido mucho más fiel que lo que ha sido el radicalismo en Mendoza en los últimos tiempos. Hoy tenemos una candidata a vicegobernadora junto a Cornejo, que no es precisamente respetuosa de las instituciones, sino es que es una que hace la apología de la dictadura, ¿no? Alguien que apoya en sus efectos lo que fue la represión ilegal, ¿no? Tal cual. Roberto, yo creo que nos quedaríamos el día, la mañana completa, ¿no?, analizando esto. A veces los tiempos nos corren, pero me preocupa, como te decía hace un rato, la falta de análisis con respecto a las palabras del gobernador y la liviandad con la que pueden manejarse, gracias a la pauta oficial, cómo se manejan por los medios diseminando este tipo de mensajes bastante ajenos a la realidad y ocultando las realidades que le duelen al pueblo mendocino, ¿no? Así que me gustaría por ahí seguir analizando el discurso del gobernador a lo largo del año y que no sea simplemente el 1 de mayo cuando lo abordamos, ¿eh? Pero te agradecemos mucho la atención y bueno, seguiremos en contacto seguramente. No, por supuesto, estamos aquí para poder comentar cuando para ustedes sea útil, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas te mandamos gracias. Un abrazo grande desde Sala de Maestro y bueno, seguiremos charlando a lo largo del año. Cómo no, un abrazo cordial y muchas gracias a ustedes por el espacio, ¿eh? Gracias. Ahí teníamos a Roberto Folari, realmente una eminencia. Sí, la verdad que esto. Podés estar hablando todo el programa. Mira, y aparte, viste, cuando vos decís, bueno, le voy a preguntar, teníamos como 800 preguntas realmente, porque vos ves el tema productivo, el tema de generación de energía, o sea, anuncios que realmente no tienen ni pies ni cabeza, ¿viste? Porque tampoco aclaran qué hicieron con la plata por Portezuelo del Viento, que después se enteraron, se difundió que estaba depositada en una financiera, uh-huh. ¿Viste? Ojalá veamos no solamente la plata, sino también todas las ganancias que estén generando. ¿Viste? En una financiera que participó de las corridas del dólar de la semana pasada, tal sin cual. Ir más lejos. Entonces, yo creo que Roberto... tiene una gran capacidad de análisis y demuestra cómo el populismo tiene los intelectuales más valiosos, ¿sí? A nivel provincial y a nivel nacional y del otro lado. A nivel internacional, o sea, los que han nombrado eran nombrados autores que le dan, digamos, el sustento que tienen los gobiernos populistas, ¿viste? Que para nada son una manera despectiva de nombrarlos, ¿no? Y otra cosa que por ahí también pienso, ¿no? Lo escuchaba tan claro que es casi como un profesor que da clase. La verdad que muy bien. Mire que hay profesor y profesores, Rosa. No, bueno, a él le entendí todo lo que dijo. Un buen profesor. Podría ser entonces. Mi profesor, ajá. Claro. Digo que los gobernadores deben tener asesores que les escriben los discursos. Sí, seguro. Eso que decíamos no más temprano, que no, hasta no leía bien, digo, bueno, a lo mejor hasta no sé si lo debe haber practicado. Y eso es algo que yo admiro mucho de la Cristina. Me voy a posicionar desde el lugar, no sé si de mujer o política, pero no lee casi nada y realmente todo lo que dice... Y capaz que tenga cierto sustento, ¿vio?

Se callan. Se callan porque vamos al aire, claro. Vamos con la directora. Fíjense que llegó, va llegando. Comiendo tortillas. ¿Qué tiene que ver el chancho con la aplanadora? ¿Están acá por el cumpleaños? No me venga con los reclamos sectoriales. No, basta. Recordé tantos años de sala de maestros, de la mosquitera, de las luchas. No me importa. Veníamos antes de que la... No me importa, es así, no me importa. La gente no sabe quién está hablando. No, tampoco nos importa. ¿Cómo estás? No. Sí. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, muy bien, réquete bien. Hay una sola persona, sola persona entre los miles de oyentes que tiene Sala Maestro a la que le gusta este saludo. Yo no sé por qué, la Ana María de Bueno debe estar festejando nada más. Ay, cómo le extraño a Ana María y tus llamaditos todos los sábados, qué bonito. Sí, vi unas fotos que fue el cumpleaños. De la radio, sí. Hace sí, poco, sí, re sí, bonita sí, la Ana María. Es. El mundo sigue andando, Cecilia. ¿Cómo le va, Gabriel Isuani? Buen día, que también ha llegado seguramente para festejar este cumpleañazo. Vengo directo al festejo. Muy bien. Buen día, saludos a toda la audiencia. Pichi, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Algún agradecimiento? Sí. Bueno, hemos escuchado un par de audios, uno de ellos de la querida, adorada, respetada Lili Pesalacia, que realmente, bueno, ha sido para nosotros, todos los que estamos en esta mesa, creo que nos hemos sentido siempre referenciados en ella. Ella es la presidenta de la Asociación de Docentes Provinciales Jubilados, la Asociación Unimutual, y realmente siempre que habla dice lo justo, dice las palabras exactas, y la queremos un montón y le agradezco, bueno, que esté presente este día tan importante de mi cumpleaños. Y la otra, la Adriana García, compañera de Sala de Maestros, compañera fundadora. Hermosa. Compañera fundadora ya hace 20 años cuando íbamos a la Radio Libertador, y que también, bueno, fue uno de los saludos, un beso grande. Ella ahora anda por Santa Cruz, mimando a sus nietas, así que allá por Las Heras en Santa Cruz. Así es. Peleándole al viento, seguramente. Feliz cumple, Pichi, dice acá, salud y buena vida. La Silvia Saboini también se hace presente con los... Muchas gracias, más temprano la Amelio Nofre también me escribió, así que bueno. Muy bien. Muy saludado. Seguimos con la programación que teníamos preparada. Estamos en comunicación con el Patrick Bulet. Patrick, buen día. Buenos días, Carlos, Pichi, compañeras, audiencia. Feliz cumpleaños, Pichi. Gracias, Patrick. Todo el mundo habla de eso. Todo el mundo habla solo de eso. Todo el mundo. Solo de eso, de los 60 años tan ansiados de cualquier docente de la provincia de Mendoza. Y para cortar el mambo, ahí acabo de publicar en Sala de Maestro un artículo de Página 12 que habla de los proyectos de cambia de Juntos por el Cambio para la jubilación docente. Se me corrió un frío por la espalda. Pero sacaste los dedos de la nariz que le está haciendo Pito Catalambo, no sea así. Sí, bueno, claro. Pero es la realidad. No los vote, no. Bueno, los tampoco vote. Es que te quiero pinchar el globo, pero las jubilaciones docentes tampoco son guau. Wow, sí, no importa, pero son. Cuando leas el artículo vas a decir qué bien que estamos ganando. Bueno, chicos, está con nosotros el Patrick para que charlemos. Bueno, primero, muchas gracias por atendernos. No te nombro toda la gente que está porque la sala se va llenando y justamente por el tema del cumpleaños, pero te agradecemos mucho por atendernos. Y la idea es un poquito conversar acerca de lo que, en materia de educación, de lo que dijo el gobernador el día 1 de mayo en el discurso de apertura de sesiones. Ahí yo tengo marcado un montón de párrafos, pero te habilitamos para que arranques por donde quieras, Patrick, y después, bueno, vamos con las preguntas. Bueno, yo justamente, cosa que no hago mucho, escuché ese día al gobernador, si bien lo agarré empezado, pero escuché justo la parte de educación, y yo diría en primera instancia quizás hablar de lo que dijo y de lo que no dijo, porque entiendo que en primera instancia dijo bastante poco y hizo gran parte en el centro, en el plan provincial de alfabetización, que es quizás como casi diría el único logro, aunque es un logro discutible, que el gobierno provincial suele sostener como, digo, el director general de escuelas y el gobernador, como esto es lo importante que hemos hecho. Digo, pues, como cualquier plan, habrá que evaluarlo con el tiempo. Yo creo que es un plan absolutamente técnico, que se aleja por... Yo no soy un experto en alfabetización, ni muchísimo menos, pero sí he conversado con compañeras y compañeros que saben bastante del tema, y se aleja muchísimo de las tradiciones latinoamericanas de alfabetización. en un contexto social, político, estoy pensando en Pablo Freire, por ejemplo, para un plan absolutamente técnico e instrumental, cuyos logros, si es que hubiese, se verán con el tiempo, pero son por lo menos discutibles. Y por el resto, realmente, digo, hoy volví a repasar, digo, yo creo que básicamente no he dicho nada. Claro. Yo creo que por ahí priorizar, bueno, como decías, el tema de fluidez lectora y inmediatamente el cumplimiento de un calendario de 180 días de clase, como diciendo como que es bueno si es mucho, ¿viste? Más o menos esa pareciera ser. Y después, bueno, que le agregaron horas a los jardines de infantes, que le agregaron, digamos, la media hora, que en realidad una hora para la nación, que acá nosotros ya veníamos con media hora arrastrada desde la época de los militares, y le agregaron media hora más a algunas escuelas. O sea, este concepto, claro, ¿no? Que mientras más haya, parece que fuera mejor, más allá sí, de que la calidad no sea la misma, ¿no? Sí, pero más allá de la discusión respecto al concepto de calidad, fíjate que esto de los 180 días y las más horas, yo creo que es un debate que en educación formal debemos darnos. A mí me parece que un modelo que en la escuela contenga más tiempo y que incluya alimentación, que incluya educación física, que incluya arte, no tiene por qué ser necesariamente malo. O sea, yo digo, en primera instancia, esta iniciativa nacional de una hora más o dos horas más me parece que preguntándonos qué haríamos en esas horas no tiene que ser necesariamente algo negativo. Pero me parece, primero, dos cosas. Que el gobierno provincial se olvida, es decir, entre tantísimas cosas que olvida Suárez, que lo ha implementado en algunas escuelas, que no hay recursos, estoy pensando en edificios, en lugares, en materiales para educación física, para artes, para un trabajo diferenciado, lo que es básicamente lengua y matemática. Y también el gobernador olvida que parte de esa hora, además, que vos decías, Carlos, se ha hecho con recursos nacionales, o sea, claro, que provincia... está poniendo muy pocos recursos para educación. Esto que se ha debatido en los últimos meses, quizás la no construcción de edificios, bueno, podríamos hablar larguísimamente del salario docentes, en general de los laburantes de la educación en general, docentes y celadores. Digo, no se habló de recursos, ¿no? ¿No? Y el otro marco que daría para un debate, no sé si tenías pensado preguntar algo de eso, básicamente yo creo que dijo una frase respecto a que se está trabajando con romper con la secundaria contenidista. Tal cual. Digo, yo la verdad que hasta ahí desconozco. Él dijo que hay reuniones con supervisores y que se está trabajando. Digo, bueno, para un balance de 4 años, decir, nos hemos reunido con algunos supervisores y hemos comentado el tema, parece ser bastante poco. Yo soy particularmente crítico de la escuela secundaria, creo que sí hay que trabajar la currícula, los contenidos, hay que discutir este modelo de muchas materias, ir saltando de un contenido a otro como si nada tuviese continuidad. Me parece que hay que dar toda una discusión. No he visto... por toda la información, sobre todo de mis estudiantes que trabajan en escuelas secundarias, yo no trabajo en escuela secundaria particularmente, pero conozco montones de estudiantes, que ese cambio se esté haciendo más allá de esto que dijo el gobernador de la charla con algunos supervisores, ¿no? Vos sabés que en el... el Pichi, dale. Sí, no, digo, para que no se vaya el hilo de algo que dijiste vos y que a mí también me llamó la atención, que la parte de educación es intelectualmente deshonesta, porque realmente la inversión de la provincia de Mendoza con recursos genuinos de la provincia es muy poca, y en ningún momento menciona los aportes nacionales para esto que decís vos, la extensión horaria en la escuela, y un montón de planes nacionales que bajan, que seguramente el Juan Amanso, el tema de las computadoras, también ha derramado en las escuelas mendocinas, y no dice una palabra de eso. El ministro habló de 47 millones de libros, de los cuales seguramente una parte el ministro de la Nación dijo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Una sí. Gran parte deben haber llegado a las escuelas mendocinas, porque de hecho los chicos reciben un libro de matemática y uno de lengua, los chicos de las escuelas públicas, ¿no? Y otra cosa Además, compañeros, esto que decís, Pichi, es tan claro. Primero que no nombra, como no sé, esto es Mendoexit, ¿viste? O sea, somos aparte, como no nombra la cantidad de planes nacionales y que muchas veces ellos mismos dificultan. porque hay planes que no llega porque el gobierno de la provincia considera que es como hacerle campaña al gobierno nacional, claro. Por eso no lo baja. Claro, claro, claro, son tan lamentables, tan poco inteligentes, porque en realidad podrían utilizar eso, digamos, como en el judo, digamos, el peso del rival, usarlo para beneficio propio, pero ni esa inteligencia tienen, ni esa inteligencia tienen. Yo la verdad que no sé si es inteligencia, Pichi, o es un... Perversión, sí. Sí, un proyecto político excluyente, restrictivo, en el cual me parece que los planes que incluyen algo de reflexión crítica, digo, bueno, por ejemplo, que no hizo una mención en nada a la educación superior, donde están pensando implementar nuevos diseños que ya han sido presentados, en donde recortan materias de ciencias sociales, recortan materias de análisis crítico de la educación. Digo, me parece que más que poca inteligencia generoso, un plan político de ajuste que desde su posición política ideológica sí hacen inteligencia, que por supuesto nosotros no la compartimos y uh-huh. No estamos de acuerdo. Sí, sí. De acuerdo, pero, o sea, vos decís, es poco inteligente, qué sé yo, no discutir la historia de la educación y las condiciones materiales de la educación. Para ellos es muy inteligente no hacerlo, eso precisamente. Son debates políticos, ¿no? Y ni una palabra de salario, ni una palabra de infraestructura, sí. Es el plan. Que, el silencio es el plan. Claro, que en otra parte del discurso él sí habló de los salarios, ¿eh? No en esta parte de educación, pero habló así quizás con... de alguna manera como con alegría que la mayoría de los gremios estatales han acordado en paritaria cuando dijo la mayoría, creo que dijo como más del 90%, se refiere a que el único gremio que no acordó es el gremio de judiciales. Digo, más allá de las razones de las compañeras y compañeros que tuvieron para acordar, particularmente no he estado de acuerdo en ese acuerdo, pero digo, bueno, entiendo y comprendo la democracia interna, bueno, y la mayoría de los compañeros estuvieron. Se olvida decir el gobernador que hay un fuertísimo chantaje en esto también, ¿no? Uh-huh. No de decir, bueno, ¿ustedes acuerdan o no le doy nada? Que es lo que ha pasado hasta hoy con judiciales, y espero que las compañeras y compañeros de judiciales consigan algo, porque, o sea, esto funciona como un chantaje en tiempos inflacionarios, en tiempos que las compañeras y compañeras no tienen dinero en su casa. Entonces es muy difícil que vos te digan, bueno, si no acordás ahora tenés cero de aumento cuando tenés un montón de deuda, cuando no estás llegando a fin de mes, entonces decís, bueno, agarro el 5, el 6, el 8% mínimo y veo cómo sigo. Claro. O sea, digo, es perverso, pareciera, sí, pareciera que en Mendoza hay un clima de acuerdo y felicidad. Y realmente yo lo que veo con las compañeras y compañeros, después quizás es más larga la discusión, pero lo que veo es mucha resignación. Decir, bueno, agarramos esto porque en realidad si no agarramos esto, igual no estamos llegando a fin de mes, con esto no llegamos, pero capaz que... Sí, pero llegamos al 22, menos, claro, en vez del 20. Sí. Patrick, vos sabés que vos dijiste que hay muchas cosas que no dijo, y por ahí me gustaría que nuestra audiencia también asistiera a cuál es el análisis que hacemos un grupo de docentes, incluyéndote, con respecto a estas cosas que no dijo. A mí me parece una, arranco yo por ahí, con una que no dijo y que lamento realmente porque implica que ya se ha naturalizado, y es que no habló del ítem aula. Y esto ha sido, en otros discursos anteriores, siempre fue como el caballito de batalla, como diciendo hemos logrado regular la asistencia a los docentes, nosotros diríamos disciplinar a los docentes con este ítem extorsivo, pero en este caso ni siquiera lo mencionó. Y me preocupa porque esta naturalización del ítem aula pareciera como que de acá para adelante ya va a formar parte importante del salario de todos los trabajadores de la educación. Totalmente de acuerdo, y te agrego otra. No habló de hacinamiento en los edificios en la pospandemia, y no habló de la construcción, ampliación de edificios escolares. Claro. O sea, como naturalizando esto, ¿no? Claro. No como diciendo, bueno, ni lo hicimos ni lo vamos a hacer, ¿eh? Sí, sí. Bueno, recién la Rosana contaba de que han creado una escuela artística en La Valle, ¿viste? Y vos decís que bueno, una escuela artística, sí, pero la mandan a funcionar en un sobrecargado edificio ya, ¿viste? Que ya tiene dos turnos y que se empieza a hablar otra vez de turnos intermedios, o sea, de turno mañana, intermedio y turno tarde, porque realmente tampoco dan abasto con la cantidad de alumnos que tienen, ¿no? Sí, porque en La Villa, ¿cómo te va, Patrick? Hola, Rosana. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, Rosana? En La Villa tengo tres escuelas, hay en la Valle, tres escuelas que están explotadas de niños porque han inaugurado un barrio de 600 casas, me parece, y realmente, bueno, se ha llenado de niños, ¿no? Y no son niños de La Valle solamente, sino vienen de Guaymallén, vienen de Las Heras. Y hablan de la posibilidad, sí, de tres turnos en una escuela que está ya sobrecargada de chicos. Entonces, no está la posibilidad de un edificio nuevo. Y que ahí mismo ahora incluyen una nueva escuela artística en el mismo edificio. Claro. Bien. Me parece que, o sea, en esto que decía Carlos, que hay un montón de compañeras y compañeros que no estamos de acuerdo con esto, me parece que hay que marcar estas ausencias, porque como vos dijiste con el ítem aula, cuando nosotros damos un paso para atrás, que trabajar con edificios atestados, con aulas de 30 o de 32, o trabajar con que trabaje en el mismo edificio una escuela secundaria, un CEN, un SECBA, o una escuela de formación de oficios, como una renuncia al espacio. Nosotros pensamos que una escuela de oficio tiene que tener un edificio apropiado, donde tenga talleres, donde tenga lugares, donde tenga propio de los oficios que se enseña, y una escuela secundaria debe tener también sus espacios apropiados, donde sea propio de la enseñanza de púberes y adolescentes. Yo entiendo que un edificio se debe optimizar, pero esto no construyemos ninguno, y la lógica es que son todas aulas con banco y se enseña solo con aulas con banco, porque es lo más barato. Me parece que es una lógica que debemos poner en debate y en discusión. Y claramente el gobernador no lo hizo. Bueno, y en otra ausencia, en esto que vos decías de ausencia, parece que el debate curricular, en nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria, la educación de adultos, la educación superior, es solo la alfabetización. Claro. Debate que yo considero importante. No estoy diciendo que no sea ese importante, pero no hay ningún otro. Claro. Digo, lo que pasa es que es ley, viste que ha salido la ley de alfabetización, entonces bueno, lo ponen realmente de su gestión. Yo lo considero, yo para nada subestimo, me parece que yo tengo muchas dudas del modelo, instrumentalismo que ellos ven la alfabetización, pero no tengo ninguna duda, sin ser un especialista para nada en el tema, que la alfabetización es muy importante, pero claramente no es el único debate de contenidos aquí. Claro. Digo, y me parece, en esto que vos decías, Carlos, de nombrar las ausencias como el ítem aula, como la infraestructura, en este sentido, del reproductivista de la educación, estamos olvidando de debatir los contenidos, digamos, concretamente. Tampoco hizo mención entre tantas cosas que Mendoza tendría que tener una ley de educación provincial que actualice la ley 6970, porque la ley 6970, que ha sufrido modificaciones por decreto, por otras leyes como la del ítem aula, está pensando en el modelo de los 90. Ni siquiera Mendoza ha actualizado con la LEN, con la Ley de Educación Nacional, la 26.206. Así es. Entonces, yo creo que, me parece a mí, por ahí una sensación muy personal y puedo estar equivocado, que lo que el gobernador está trasluciendo en la amplitud temática que hizo de educación, el tiempo que le dio, básicamente le está diciendo a las mendocinas y a los mendocinos, esto no importa, esto no es relevante, me parece. Muy bien, Patrick, la verdad que da en este tema de sufrir mal de ausencias, como le ha pasado al discurso del gobernador, la verdad que da para charlar un rato largo y tratar de completarle esta realidad, ¿no? Acá una directora, cuando pedíamos opiniones al respecto, me decía que uno de los mayores problemas que tenemos es el ausentismo, ¿viste? Yo le pregunté si era el ausentismo docente o el ausentismo alumno, y me dice, los docentes falta, puede que un poco menos, pero faltan. Uno, dos, tres días. Y no puedes llamar a suplencia, damos las clases los directivos como podemos. Una situación injusta para el niño y para nosotros también. Los niños faltan de a 5 días, 1, 2, 3, 4, alternados, seguidos, faltan de cualquier manera. Hay ahora el recurso humano y material de trayectoria, pero cree que hay una pata floja en los otros organismos. Es un enorme problema no resuelto con el ítem aula, ni ahí resuelto. Pero fíjate que en la larga lista de ausencias, el gobernador, podríamos estar, imagino que se va a agotar el tiempo hablando un día completo de las ausencias. Uh-huh. Sí, eso también es un comentario que yo he escuchado, sobre todo de docentes de escuela primaria, por ahí están las compañeras que saben muchísimo más que yo, esto, las compañeras que están ahí con ustedes, Roxana, pueden dar seguramente mucho más datos. Este ausentismo de las nenas y nenes de la escuela básica está sustentado en una situación social, económica, que el gobernador, por supuesto, rápidamente le echa la culpa al gobierno nacional y a la inflación. Claro. Pero por más que esa situación sea trascendente a lo que un gobierno de la provincia puede hacer, el gobernador se olvida decir que puede haber políticas activas para esto. O sea, si vemos que estamos en una situación donde hay pobreza, donde hay desamparo, donde hay enfermedades, donde hay atraso en múltiples indicadores sociales, bueno, podemos reforzar las copas de leche, el almuerzo en la jornada obligatoria, tratar de que haya políticas activas, transporte, por ejemplo. O sea, no es por decir que la situación económica no es culpa de mi gobierno, no es que mi gobierno no pueda priorizar recursos para esta situación económica, porque gobernar es gobernar en situaciones económicas que por ahí no se eligen, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas. Así es. Patrick, te vamos a agradecer mucho, vamos a ir cerrando esta entrevista, desgraciadamente el tiempo es tirano, una frase nunca dicha, ¿viste? Pero realmente se nos complica por ahí poder extendernos un poco más, pero nos encantaría después seguir charlando acerca de todo esto, porque no es más ni menos que poner en el tapete la discusión por la educación, que debería ser una constante en nuestro sistema, ¿no? En nuestra Dirección General de Escuela, en nuestras escuelas cotidianas, debería ser una discusión permanente para realmente ir buscando mejores caminos para resolver los problemas que se presentan. Pero bueno, desgraciadamente en la radio por ahí nos quedamos sin tiempo, pero seguiremos discutiendo, charlando y llamándote a lo largo del año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia. Realmente lo que podemos hacer es empezar los temas. Yo entiendo que cada tema de esto tiene muchísimo más análisis, pero como vos decís, por el tiempo no se puede. Bueno, sigan festejando el cumple. Ojalá sea un fin de semana de muchos festejos. Abrazos, Pichi, y abrazo para todos. Gracias, Patrick. Todas. Gracias por tu tiempo también. No, por favor. Un abrazo grande. Muchos saludos. Muy bien, ahí teníamos entonces al profe, al Patrick Bulet, también compartiendo esta mañana y este análisis del gobernador. Mira, mientras hablaba el Patrick, a mí hace rato, para así redondear una cosita, había encontrado un artículo, lo perdí de vista, no lo había vuelto a encontrar y recién puse un número, 17.000 en el buscador, ajá, en el diario 1 y me apareció. Y es algo que tampoco dijo y que no veo que haya mucho reclamo en general, pero sí ha habido un par de tironeos. Dice, Suárez definió las condiciones para repartir 17.000 millones que generaron rispideces con los intendentes. Se trata de 3.000 millones de aportes no reembolsables al programa de financiamiento para municipios y 14.000 millones de coparticipación educativa que llegan de la nación, que es plata. 14.000 millones, escuchen esa cifra, más 3.000 son 17.000 millones. 14.000 millones, ¿querés que le ponga un parangón? Es el presupuesto de la capital para todo un año. Del municipio de capital del municipio. Bueno, para todo esto, el año. Supuestamente no, es para eso, es para invertir en reparaciones escolares. Entonces, como no se ponen de acuerdo en qué lo va a invertir cada municipio, y le echan también la culpa a los municipios de no haber rendido otros fondos, qué sé yo, esa plata está inmovilizada y se fundió dentro del presupuesto provincial. ¿Cuánto podrían hacer por las escuelas con 17.000 millones de pesos? ¿O cuántas escuelas podrían hacer con 17.000 millones de pesos? 14.000 millones de pesos son 1.500 escuelas, es 1.000.000 de pesos para cada escuela. Es una platita, ¿eh? O ponete no, en un plan. Ya, voy, ya, déjeme que la matemática me está superando, pero ya le voy a sacar la cuenta a ver cuánto. 1.000.000 para cada escuela es poco para hacer refacciones, bueno, menos para construir. Bueno, pero te estoy diciendo que me equivoqué en la cuenta, Rosana. Deme un tiempito, por favor. Sabemos que en las cantidades de escuelas de la provincia hay muchas escuelas que son nuevas, hay escuelas que la infraestructura está en condiciones, entonces el universo se reduce un montón y podés hacer muchísimo. No tienen mejor idea que fundirlo con el presupuesto provincial y no repartirlo a los municipios. Y le están pidiendo a todos los municipios que colaboren en la refacción y en el acondicionamiento y en las obras menores de las escuelas. Es decir, le piden sin darle nada. Ese es el gobierno provincial que tenemos, por eso yo recién también publiqué ahí en Sala de Maestro el tema, este artículo, el tema de la jubilación docente. Creamos o no creamos el voto de fines, gente. Voto de fines. Un gobierno también que esconde y que oculta, porque bueno, vamos a ser fieles a mi origen, a las escuelas especiales. Hoy la mayoría de las escuelas especiales no tiene infraestructura, se han creado escuelas 7, que son las escuelas de formación integral, escuelas EEI, escuelas de educación integral para jóvenes y con discapacidad, y están funcionando adentro de las escuelas especiales comunes, o sea, las primarias. Esas son las escuelas que dicen haber creado este gobierno, que dicen, ¿no? Claro, que han creado adentro de los mismos edificios, sin ni siquiera una cucharita, crean el cargo de director, dos carguitos de maestrita, así como le ponen, y se van. Y son escuelas que explotan en matrícula, escuelas que fueron creadas para 9 chicos, como la de Guaymallén, y hoy tiene 140 alumnos en un mismo espacio, en 4 graditos, porque son graditos, pues son chiquitas, porque las escuelas especiales cuando se crearon hace 1000 años eran espacios reducidos. Entonces, oculta, miente, no muestra lo que está pasando, y también a mí me sorprende el silencio generalizado, también es para que analicen compañeritos en otro, ¿qué está pasando? Que la gente no sale y no reclama, no dice lo que le pasa. En una escuela especial que funciona en un pelotero, hay un baño adentro de una sala, no hay baños para baño docentes. Un baño en suite. ¿Qué tal? Y después se queja. Entonces vos decís, después se queja. Pasa que la gente tampoco se queja. Como acá le saqué la cuenta, Rosana. Son 10 millones de pesos para cada escuela. Ah, ahí sí. Así que reclámeme, si a usted, le han llegado 10 millones de pesos para cada... la sede. Ojo, vamos que estamos que hablando... la sede hecha bolsa. Ojo, estamos hablando de plata que bajó de la nación. No, ni siquiera tiene que ver con el presupuesto de educación de la provincia. Claro. 10 millones de pesos para cada escuela ha mandado la nación. ¿Usted lo recibió? No, ¿a quién puedo reclamar? A Suárez, ¿a quién le va a reclamar a Suárez? Bueno, es así. Le voy a decir a la secretaria. Me va a poner al corte, mire, no me hagan enojar porque tenemos que venir al último bloque y se viene de festejo. ¿Eh? Pausa y ya estamos de regreso en el último bloque de esta Sala de Maestros. Buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme. difícil de duas mães e os meus sapatos de xarol. Ao domingo se é um clube, salvo que Cristo continua ali na cruz. Os arcos da velha catedral e a torcida grita gol toda segunda no jornal. Tudo gira, gira, tudo sob o sol, se projeta na vida. Mariposa tecnicolor, cada vez que te via, cada sensação projetada na vida. Mariposa tecnicolor, vi seus caras de resignação, eram tão felizes e ainda assim cheios de dor. Ela cozinhava no arrom e ele erguia seus princípios de sutil imperador. Último bloque de esta sala de maestro, y como decíamos hace rato, vamos a terminar el cumpleaños de hoy cantando, como corresponde, cantando. Entonces el Cantar Rezongando hoy viene especialmente dedicado ¿a quién? ¿A quién? Y por supuesto al que cumple los 60, así que vamos con él y este tema que se llama me maté con el título, se llama a ver, ¿cómo El Pichi cumple 60? 6.0. Claro, claro, es más moderno. Pichi 6.0. Muy bien, pero ¿por qué ahora se le ocurre? ¿Sería? El sexagenario. Oh, lo mataste. La primera estrofa es mía, nada más, así que no canten ustedes. Ah, bueno. ¿Y por qué dice así? Miren. Sentado enfrente, desde que llegamos acá, lo tengo al Pichi, nacional y popular. Cuántos programas que llevamos discutiendo, analizando, apasionado en cambiar todo desde abajo. Ahora sí, vamos. Ya son 60 y de servicio otros tantos. Entre otras cosas, acumulamos años, pero la meta ya está ahí, al alcance de la mano. En pocos meses vas a gritar: soy jubilado. Al Pichi hoy festejamos por su entrega y compromiso de estos años. Al Pichi le deseamos que siga despuntando el vicio aquí en la radio. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Repasemos historia, dice así. Pasó pandemia y pasó Macri 4 años. Y allá en el subte 5 veces no ganamos. Y el fondo impone hoy su receta. Pichi, vos no serás dieta. Y a pesar de todo esto seguimos andando. Hoy nos juntamos en este lugar, la radio, a celebrar esta amistad de tantos años. Estamos alegres y confiados que mejores tiempos vendrán. Quizá un milagro y sale campeón Huracán. Al Pichi hoy festejamos, desde la marcha y la carpa está luchando. Alfredo sigue el embrollo, por eso va nuestro saludo en un cogollo. Amigo Pichi, que viva, el cogollo ha comenzado, a su cumple hemos llegado, porque somos sus amigos, Dios será el mejor testigo. digo, que le digo la verdad. Brindemos por la amistad que este día reverdece. Soy su amigo hasta la muerte, porque usted se lo merece. Impresionante. Hemos estado toda la semana ensayando. Muy bien, sí, se notó. Impresionante. Bueno, Pichi, ¿qué te podemos decir? Feliz cumpleaños, una alegría enormísima, pero realmente muchas compartirlo. Gracias. Muchas gracias. Como dijiste. Un lindo repaso. Me acordaba cuando estaban hablando que yo estaba ayunando en la Carpa Blanca, soy más llorón que la mierda. Que estaba ayunando en la Carpa Blanca y me cayeron encima la Cecilia Banco. Pero ella se tiró encima mío, yo estaba durmiendo. Y venían, bueno, con la Rosana, el Chirola, el Ramiro a saludarme. Y bueno, eso no es poco. Esa es una parte de la vida que se agradece. Y la verdad que es una larga historia, ¿no? Con la Adriana García por allá por el 2004, cuando arrancamos con Sale Maestro, y ya llevamos por los 20 años, bueno, con la Fabiana toda la vida. Y bueno, eso. Gracias. Bueno, ya nos hemos hecho emocionar a todos, así que no sé cómo lo hacemos. Con los viejos nos ponemos ahí. Choto. Decilo, sí, viejo y choto. He sacado la cuenta que hacen como 37 años que lo conozco, y ha sido llorón desde siempre. Antes era un poquito más firme, pero bueno, por ahí la vida te va enseñando que también llorar es una forma de agradecer, ¿no? Lloraba por escondido antes. No, claro. Y acá en la radio también lloré cuando se fue la Marta, la madre de la Fabiana, que fue un dolor grande. Sí. Así sí, que, sí. Bueno, esta radio que... Y bueno. Como yo digo, hacemos radio para no ir al psicólogo. Nos claro, ayuda claro mucho, sale para... toda la catarsis completa. Nos ayuda a descargar, porque bueno, también uno lo hace porque le gusta y porque siente que hay un montón de compañeros que están a la intemperie, ¿no? Siempre. Con el gobierno que sea y en el tiempo que sea, hay muchos que están a la intemperie. Entonces, bueno, creemos que Sale de Maestro es un cobijo chiquitito, pero sentido. ¿Y has conseguido algo que no consiguió nadie, Pichi? Que estemos todos. Claro, escuchá, mientras Sale de Maestro, salvo las dos Adriana, una que anda por Santa Cruz, la otra por Córdoba, que ya están mandando acá los mensajes que escucharon y se querían venir a cantar con nosotros. El resto está todo acá presente, así que mire, si no es un la flor verdad de cumpleaños. ¿Eh? No me lo merezco. Usted se lo merece, Pichi. He hinchado tanto las pelotas con que llegan estos 60 años que, bueno, se ve que he logrado el objetivo. Tal cual. Bueno, chicos, bueno, no sé, ¿tienen alguna palabra, algo para decirnos? Miren, han venido las chicas hasta la del humor. Seguro que alguna, algo, hacé lo tuyo, nena, diría. Viste que en las fiestas te dicen, vos cantás, bueno, tocá la guitarra, vos hacés. Hacete algo. Y vos tenés que estar siempre preparada como para salir con un gax ahí en el momento, ¿no? Sí. Un gax, ponele. Un gax, qué viejo. No un gax. Bueno, también hace reír bueno, a veces. Claro. Y si lo necesita, es así. Mejor afuera que adentro. Bueno, ¿cómo les va, Silvia Sabor? Así lo dice la película es Rec. Así que, ¿cómo le va a Silvia Sabor? ¿Cómo anda usted? De Leonidoffri también se ha sumado hoy. Claro, sí. ¿Por qué hoy, como si fuese una excepcionalidad, nosotras venimos con frecuencia? Lo hemos hecho hablar a todos, menos al Javier hoy. Así háblenle al micrófono. Ah, sí, no, parece que no había venido, claro. No, viste que nosotros siempre hablamos de los números redondos con las mujeres. Ajá. Pero ¿qué pasa con los hombres, con los números redondos? ¿Ah? Porque decís, bueno, cumplí 40. Y nos ponemos redondos también. Claro, cada vez estamos más redondos. A los 60 más. Nos redondeamos para adelante nosotros. Redondeando. Feliz cumpleaños, número redondo. No me animé a decírselo porque digo, capaz que lo interpreta mal, ¿viste? Entonces digo, feliz cumpleaños, redondo el número. ¿Dónde pones la coma? Claro, redondísimo. Ah, porque uno empieza a hacer balances, a cerrar, ¿viste? Cuando que cerrás ahí, te agarran como los bajones. Pero después tenemos una capacidad de reciclarnos, ¿viste? Que te olvidás y después te agarra el bajón por la próxima década. Sí, no, una no. Una década para, ¿viste? Remar, a deprimirte, todo lo no, que si quieras. No, si me hacen elegir una vida para volver a vivir, elijo la mía. La verdad que No, nada que quejarse, nada. Y por ahí habría que conocer otras, ¿vio? Y qué sé yo. No hay mejor que la década que está festejando. Seguro. Seguro. ¿Cuál recupera? ¿La de los 40, la de los 50? No, del hoy. La de hoy, la sí, máxima, sí, sí. Como si hubiera otra opción. Yo voy a hacer así de pinchar todos los globos, ¿vio? ¿Qué otra opción hay? Tenés que vivir esta. Para que tenemos un llamado, me parece. Tienen los auriculares, escuchen, porque sí, ahí viene un llamadito. A ver, Sofi. Hola, hola. Estamos. Hola, buen día. Buen día. Sí. Buen día, Pichi. Le deseo un feliz cumpleaños. Que la pase muy bonito. Soy Eva, de acá del barrio municipal. Siempre los escucho. Me encanta el programa, los temas, todo. Y decirte a vos que pases un muy, muy, muy, muy feliz cumpleaños. Y los 60 que cumplí, hay que llevarlos con altura. Pero yo por tengo supuesto. 67. Pero por supuesto, Eva, muchas gracias por el llamado y nos alegra mucho que allá en el barrio municipal se escuche muy bien la radio. Eso quiere decir que se va ampliando el rango de audiencia. Sí, los escuchan mucho acá. Muchísimas gracias. Bueno, los quiero mucho y sigan apostando ya todavía a la radio. Bueno, todo lo mejor de lo mejor. Muchísimas y a vos, gracias. Y además, que los cumplas muy feliz. Muchísimas gracias, Eva. Ya, un besito. Chao, un beso. Chao. Muy bien, ahí bañado. Otro saludo, Ceci, a ver. ¡Aro, aro, aro, aro! Querido Pichi que viva, cogollito de empanada. No se aflija, no se asuste, que 60 no son nada. ¡Epa! Que tenga aquí para adelante la mejor vida que pueda tener, porque para atrás se sabe que ha sido feliz con su hermosa familia. Abrazo, Pichi, la Ceci Guarino. Gracias, gracias, Ceci. Grande, la Ceci, también presente. Otra bueno, sigue acá. Docente de educación especial. Que la sigue peleando. Bueno, acá, mira, hay un mensaje de la Susi López, de la Susi Pérez, digo, y no lo encuentro. Bueno, ha llegado un montón de mensajes, así que los vamos a dejar pendientes, ya te lo vamos a ir mandando, Pichi. Lo vamos leyendo. La que está preocupada ahora es la Fabi, ¿viste? Ah, porque no está preocupada, al contrario. En la casa. Al contrario, estoy feliz porque va a cocinar. Ah, la que no está la Fabi ahora. ¡Cuac! Claro. Sigo trabajando. Él va... La Fabi ha tomado triple turno, dice. Ahora. Porque claro. Viste que uno se hace esa pregunta. Sí. Tanto, ¿qué va a doble ser? Turno afuera, doble turno adentro, hay que entretener. Yo no hago bueno, mucho ruido. Mientras el espacio del sillón esté y el televisor funcione. Y hola radio. Y me quedo quieto. Y hola radio que con un auricular alcanza. Y me quedo quietito, yo no juego a nadie. Vamos a asignar algunas tareas. Sí. No, gracias. Ah, bueno, llegó San Cayetano, para que va a empezar a repartir trabajo. Hay ¿qué que pasó? Delegar, hay que delegar. Lo primero que hacen es sacar el reloj. Claro, primero tirar sí. Alarma, sin horario. Igual en la actualidad y con la impunidad de los 60, cada vez lo tengo menos en cuenta. Si llego 5, 6, 10 minutitos más tarde donde voy, no me calienta. Así decía la Sofía esta mañana. Así es. Bueno, no, acá no se le deja pasar una a nadie, mira, así se lo digo nada más. Chicos, estamos llegando al final, no tenemos tiempo para más. Ha sido un gusto verlo acá. Espero que todos los sábados podamos tener un cumpleaños porque hemos comido hoy como nunca, realmente. Y todavía queda el festejo porque vamos a prender la bengala afuera, Fabi, ¿no? Claro, sí. Lo vamos a si no, no queremos que mi cumpleaños se recuerde con un incendio en la mosquitera. Entonces, mirá el festejo que arma el Pichi para el cumpleaños. Es que lo parió, ¿no? Bueno, muy bien, no tenemos tiempo para más, nos vamos. Un gusto haberlas visto, así con esas caras de recién levantadas, no como nosotros que hemos estado acá desde las 9 de la mañana. Gracias Silvia, Meli, Rosana, Fabiana, Gaby, Gabriel, a todos. Gabriela, mi hijo, claro, Gabriela. Cecilia, Javier y Pichi, a seguir festejando el día como corresponde. Muchas gracias nuevamente y festejaremos acorde a las circunstancias. Gracias, Sofía, también por la operación. No se vaya del 88.1, que ya está Mariana Jiménez, sí, ya está ahí en las gateras para entrar en el estudio en cuanto nos vayamos para hacer Entre Surcos. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado, cuando a partir de las 10, digamos, que llega una nueva Sala de Maestros. Chau, chau. Espacio publicitario.